a tu amor. Cómo te estoy adorando. Qué suerte me cargo yo. Quisiera no haber nacido. ¿Pa' qué te fui a conocer si eres un caso perdido? Si un día te fuiste de mí, hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, ¿pa' qué? Si te maldigo, ¿qué gano? Mejor tú vives feliz y a mí que me lleve el diablo. Y un saludo pa' mi cuñado Bailo. Vámonos pa' la Ilama. Cantinas, muchas cantinas, recorro de arriba abajo. Estoy hasta el mero fondo, no puedo caer más bajo. Si un día te fuiste de mí, hoy vuelves, demonios, que hay.